para cazar algo en el monte. Pumamá, puma tierra, soy del monte y de la sierra. Pumamá, puma tierra, soy del monte y de la sierra. Soy veloz y muy seguro en lo claro y en lo oscuro. Soy veloz y muy seguro en lo claro y en lo oscuro. Soy el puma que taclea, de mis garras no se escapan. Por mi olfato esquivo a todos los que me quieren dar caza. Por mi olfato esquivo a todos los que me quieren dar caza. Salí a dar una vuelta por si algún guanaco andaba. Me topé con mil avispas y no pude cazar nada. Me topé con mil avispas y no pude cazar nada. Ah, no, no, no, así no vale, no vale picar. No se le pica al puma. No, claro, no, no se le pica. ¿Y vos qué te crees que sos para que no te piquemos? Pasate, gatito. ¡No levantes el pumita! ¡A mi padre! Cuequita del puma triste, lleno de ronchas el alma. Cuequita del puma triste, lleno de ronchas el alma. Metí el hocico en la sequía para ver si me calmaba. Metí el hocico en la sequía para ver si me calmaba. Como si fuera un espejo, vi deformarse mi cara. Parezco un choclo gigante que persiguen las torcasas. Parezco un choclo gigante que persiguen las torcasas. Salí a dar una vuelta por si algún guanaco andaba. Me topé con mil avispas y no pude cazar nada. Me topé con mil avispas y no pude cazar nada. No me avispé.